Bueno, feliz Navidad para todos. La fiesta de la Navidad es una fiesta de una enorme alegría, es un nacimiento. Probablemente no haya alegría más grande en este mundo que el nacimiento de un hijo, de un nieto, de un nuevo ser único y repetible, que es mío, que soy suyo. No hay alegría más grande. El nacimiento, entonces, que hoy estamos celebrando es una fuente única de alegría, sobre todo porque el que nos nace, un niño les ha nacido, hoy les ha nacido un Salvador. El niño que nos nace es nuestro Salvador, el que viene a salvarnos. Por eso es que el misterio de la Navidad es un misterio de salvación, donde Dios se convierte en Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios compañero. ¿De qué nos salva el Salvador? Nos salva de la soledad. La Navidad es un misterio de acompañamiento. Aquel que está en el cielo vino al suelo, vino a la tierra, vino a ser el Dios con nosotros. En nuestras soledades tan sufridas, en nuestros aislamientos, que son refugios de soledad, donde no sentimos la compañía de quienes nos rodean, cuanto menos sentimos la compañía de aquel que es el invisible, el lejano, el distante, el distinto, Dios. ¿Cómo nos cuesta sentirlo cerca, siendo que la Navidad nos confirma en que Él está con nosotros, es el Dios con nosotros? La Navidad, entonces, es una fiesta de salvación de la soledad, no anulándola. Dios salva nuestra soledad haciéndola posible, porque de lo que se trata la soledad es de ser cada uno nosotros mismos, uno mismo. A la hora de ser yo, vos no podés serlo por mí. Y a la hora de ser vos, yo no puedo serlo por vos. A la hora de ser nosotros, estamos solos en esa misión. Yo puedo estar con vos para que vos puedas ser vos. Y vos podés estar conmigo para que yo pueda ser yo. Célibe, cheleps, solo significa cura. Sin ustedes yo no puedo ser yo, pero ustedes no pueden serlo por mí. Y entonces el misterio de la Navidad es una fiesta de acompañamiento, una fiesta de compañía, donde Dios no anula nuestra soledad, la de ser nosotros mismos, sino que la hace posible. Y esto lo vemos en ese ícono, en esta imagen que está delante nuestra, del pesebre. Allí está entonces Jesús naciendo de María, de Santa María, acompañados de San José en un pesebre. Esa escena es una escena de máxima soledad de la familia que es de Nazaret y tuvo que migrar a Belén, cientos de kilómetros distantes de su ciudad, de su barrio, de su pueblo, de sus parientes, de sus amigos, para ir a nacer a un lugar de animales, un lugar que no es humano, un lugar de exclusión, de marginación. Están solos, fuera del pueblo y fuera de su ciudad. Y además de estar solos como familia, cada uno de los tres, Santa María, San José y el niño, vive su propio y exclusivo misterio de soledad. María, dando a luz al niño como madre virgen, con un montón de temores y de certezas, con una única infinita confianza en Dios, pero a la hora de poder darlo a luz, como cualquier mamá que sabe lo que es dar a luz, podrá estar cualquier madre acompañada por su partera, su obstetra, ojalá su marido al lado, pero la que pare al hijo es la mamá y no los demás. A la hora de parir un hijo es la madre la que lo hace, y es María la que tiene que dar a luz en esa noche fría y oscura del pesebre a su hijo. Esa soledad del pesebre la acompañará a lo largo de toda la vida. ¿Qué mujer pudo asomarse al misterio de la maternidad de la Virgen María? ¿Quién pudo acompañarla? y al lado está San José, un hombre raro, un hombre que tiene que ser padre de un hijo que no es suyo, esposo de una mujer que está dando a luz un hijo virginalmente, un hombre al cual Dios le pide una misión única y exclusiva. A ningún otro varón de la historia Dios le pidió ni le pedirá lo que le pidió San José. Dios, San José es único en la historia humana. Es una experiencia la suya, inequiparable a ninguna otra experiencia de nuestra. Ahí está San José solo, con más preguntas que respuestas, con más interrogantes que certezas. Quizás, siendo cómplice de la soledad de su mujer, de su esposa, con tantos miedos que él también tendría, con tantos interrogantes, cuando dudaras, la miraría a María, y María que estaba algunos escalones arriba que él, espiritualmente hablando, solo guiñándole un ojo cómplice de mujer esposa, le daría a San José la certeza de que, viejo, vamos bien, pero San José tragándose su soledad. Y el tercer solitario de Belén es claramente el niño, que es dado a luz, como dije, en un lugar de animales, en un pesebre, en un lugar áspero, en un lugar de exclusión. Y casi como si el pesebre fuera una marca de destino, esa soledad lo acompañara para siempre a Jesús. La soledad de ser hombre, Dios. Jesús es un hombre judío que descubrió que era hijo de Dios. Y así vivirá. Y por ese motivo único, nadie es el hijo de Dios sino él, por ese motivo morirá, acusado de hacerse hijo de Dios. El pesebre es un preludio de la cruz, donde el hijo de Dios nace solo como hijo de Dios y morirá solo por ser hijo de Dios. Y entonces en el misterio de la soledad de la Sagrada Familia, en el misterio de la soledad de cada uno de sus integrantes, hay una misteriosa presencia que los cobija, que los alberga, que los cubre, que es el Padre del Cielo, el Providente, que desde arriba va haciendo posible lo de abajo, va acompañando el proceso humano divino de esta familia tan única, tan especial. Ellos sienten, alejados de toda asistencia humana, en ese pesebre de soledad, sienten que Dios está con ellos. Y entonces la Navidad nos dice que Dios no suplió el lugar de María, de San José, ni del niño. Ellos lo protagonizaron en la soledad de ser madre virgen, esposo y padre adoptivo, hijo niño de Dios. En esa soledad fueron acompañados por Él, por Dios, el Providente. Y la Navidad nos recuerda esto, que Dios quiere hoy ser Dios con nosotros, compañero de vida, compañero de nuestros gozos, que a veces celebramos solos, solos en el sentido humano de la palabra, yo solo, en vez de aprender a compartir mis logros y compartirlos, digo, en familia o con amigos, humildemente pero alegremente. O también nos ayuda, y también nos ayuda a compartir nuestras penas, que también a veces las vivimos demasiado en soledad. Dios quiere ser el compañero de nuestra vida y no reemplazar nuestra soledad, no anular nuestra soledad. Dios no quiere vivir por nosotros, quiere vivir con nosotros para que nosotros podamos vivir esa soledad de ser nosotros mismos. Y entonces la Navidad nos invita a recordar que cuando yo estoy solo viviendo mi pena, mi angustia, mi dolor, mi limitación, mi incerteza, mis dudas, mis faltas de fe, Dios está conmigo, está rodeando mi hombro con su brazo, está dentro de mí, en un secreto susurro, su voz me dice, yo estoy con vos, no tengas miedo. La Navidad es la fiesta de la compañía, del acompañamiento sutil de Dios. Pero también entonces, y por ese mismo hecho, Dios que quiere acompañarme para que pueda ser yo. Es la fiesta del acompañamiento de unos con otros. Vos como mujer, tienes que aprender a acompañar a tu esposo que es varón. Hay una soledad en los varones que es la de no ser mujer, la de ser varón. Y la mujer tiene su propia soledad en el matrimonio, que es la de ser ella y no él, mujer y no varón. Hay un misterio masculino y femenino personal de cada uno que el otro no puede entender, ni reemplazar, ni vivir por mí. Pero sin embargo vos tenés que ser este hombre en este matrimonio para esta mujer y vos tenés que ser vos, mujer, con este hombre. Y entonces no hace falta que nos reemplacemos unos a otros, cosa imposible. Ella no lo puede reemplazar a él y ni él a ella, pero sí es posible acompañar en el respeto, en la palabra, en el silencio, en la mirada, en la caricia, en el consejo, en la corrección, en el reproche, en el perdón, acompañar al otro para que el otro pueda ser él, para que ella pueda ser ella, para que él pueda ser él. Y los chicos, que son niños, no adultos, tienen la soledad de ser niños y mandarse macanas y los padres no entienden que el chico no es un adulto. Y los adolescentes que se sienten tan solos, porque no son ni niños ni adultos, son una especie única, rara, que todos fuimos alguna vez. Y sin embargo nos cuesta a los adultos entenderlos a ellos y ellos viven su propia soledad, intentando acompañarse en esas tribus adolescentes, soledades aglutinadas para poder vivir ese tránsito hacia la adultez. Pero además de nuestra soledad de género, nuestra soledad generacional, ni hablar de los ancianos, que tienen dolencias físicas, anímicas, psicológicas, afectivas, incomprensiones de parte de sus hijos y nietos, soledades. Bueno, además de esas soledades están nuestras soledades tan especiales como la de la enfermedad, la de la desocupación, la angustia por no tener trabajo, la de un fracaso, la de no poder ser mejor y tener que aceptar que soy quien soy. Esas soledades necesitamos acompañarlas, ser compañeros de soledades, no reemplazarnos en el lugar del otro. Es el niño, es el adolescente, es el adulto, es el anciano el que tiene que vivir esa etapa. Pero tiene que hacerlo y podrá hacerlo si está siendo acompañado. Y la Navidad nos ayuda entonces a acompañarnos unos a otros y todos sentirnos acompañados por el de arriba, que ya no es más el de arriba, porque está aquí abajo, en nosotros y con nosotros. Se hizo hombre para eso. Cada vez que tengamos que afrontar nuestra vida, sobre todo afrontar esto de ser yo, déjate acompañar por ella, por él, por los tuyos. Déjate acompañar por otros más lejanos que quizás te puedan desde afuera acompañar mejor. Déjate acompañar, pedí compañía. Pero además de todo, a la hora de ser vos, sobre todo si eso te está costando, pedí que poder sentir que Dios es tu gran e íntimo compañero, porque Él está desde adentro tuyo, sintiendo lo que vos sentís, viviendo lo que vos vivís, no reemplazándote, sino haciendo posible que lo hagas con su caricia, con su consuelo, con su palabra inspiradora. Bueno, este es el Dios con nosotros. Esto es la Navidad, un misterio de acompañamiento, de presencia, de cercanía, un misterio de compañía. No estamos solos. La humanidad nunca más estará sola. Parece sola, pero no lo está. Si parece que a veces estamos solos y que Dios nos deja chocar, como chocar el auto, chocar nuestra vida personal, familiar, nacional, mundial, tantos choques, tantos bollos que nos damos, y Dios parece que se desentiende, eso no se debe a que Dios no esté, se debe a que Dios no puede vivir por nosotros. Por eso quiso vivir con nosotros. Acojámonos a esa compañía y seguramente estaremos mejor dispuestos para vivir nuestra soledad, la de ser nosotros mismos, acompañándonos, siendo mejor familia, mejor comunidad, más solidarios como sociedad también. Desde este lugar les deseo una santa, una linda Navidad en compañía de sus seres queridos, un deseo que comparto con Roberto, nuestro diácono. Les deseamos una feliz Navidad a todos.